Insólito, lenguaje crítico, cuando ando crónico, parezco biónico. No soy maléfico, solo soy práctico, fan de lo básico, nada fantástico. No me complico, por lo que veo me explico, yo no lo practico, me sale solito. Nomás le prendo fuego y en corto me pego, dejando en los renglones puro tímido a tu alueno. A veces sueno obsceno, pero no me apeno, sin payo la puedo, censurado llego. Me he bajado el rating, genero expectativa, si ya te la sabes, puro cartel pa' arriba. Mira, así vamos a hacerle, yo no puedo aflojarle, yo tengo que meterle. Por si acaso vuelves, mejor primero aprende y luego me tira rollo a ver si de ese modo vendes. Urbónico, eres patético, mariconático, suenas genérico. Tu lírico lo haces idéntico a los españólicos si eres de México. Putónico, eres patético, mariconático, suenas genérico. Tu lírico lo haces idéntico a los españólicos si eres de México. Drástico, lenguaje elástico, tengo mi plástico para los viáticos. En lo onomástico no falta el tónico, ni lleves pánico, me gusta armónico. Flow catatónico para mi público, levanto a México, no soy el único. El automático en caso dramático es pa' que el escéptico quede telúrico. Soy el auténtico, liricista bélico, doblo casi idéntico, mi arsenal fonético. Algo problemático para los fanáticos de hacer fotostáticos del hip hop ibérico. Urbónico, eres patético, mariconático, suenas genérico. Tu lírico lo haces idéntico a los españólicos si eres de México. Urbónico, eres patético, mariconático, suenas genérico. Tu lírico lo haces idéntico a los españólicos si eres de México. Qué irónico que siendo el último somos el único grupo que se quedó en México. Gozo del éxito, el guitarro eléctrico, también los apaño. Exóticos, bailes eróticos, mi flow melódico, también acompaño. El rítmico, sonido hipnótico, el lado músico, el robo en lo reinvento. Estamos, loco no nos vamos, no nos separamos, somos como hermanos. El comunicado es para que quede claro que si no lo inventamos, mucho menos lo copiamos. Piensa, utiliza la corteza, pa' que quieras la cabeza, te está cerrando puertas. Vete dando cuenta que no la levantas, que mucho te falta si copiando que cantas. Urbónico, eres patético, mariconático, suenas genérico. Tu lírico lo haces idéntico a los españólicos si eres de México. Putónico, eres patético, mariconático, suenas genérico. Tu lírico lo haces idéntico a los españólicos y eres de México. Chamacones, chamacones, estamos en la onda como el micro ese. Fíjole que se quedan cabras. Hasta el huevo, ya sabes, ¿tú qué rollo? ¿Qué once, compi? Yo ya estoy aquí con el robe. ¿Ustedes a qué hora le van a caer? Compi, de rato le caemos. Tienes que tener todo listo cuando lleguemos. Ahorita voy por pavo y nos lanzamos en corto. Pasamos por el muelle y recogemos el producto. Ya que venga me avisa pa' tener la feria lista. Se está vendiendo solo, está cagado de la risa. A huevo que esperaba, si es la pura calidad. Nunca nadie sospechó que la podríamos traficar. La gente quiere más, pues más vamos a darle. Y al que lo compre pirata, que chingue a toda su madre. A huevo, pues si ya se la sabe, compi, ahí nos guachamos.